Tiempo ahora para su información local. Aquí continuamos, hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Vamos a esos datos informativos cercanos, la actualidad local, comarcal y provincial. Sean bienvenidos a este tiempo informativo de esos datos de actualidad en esta jornada, jueves 23 de julio de 2015. En titulares hoy conocemos los datos de la encuesta de población activa en nuestra provincia. Son datos positivos. El paro bajó en Jaén en 2.400 personas en este segundo trimestre del año. Se pasa así de los 105.500 contabilizados en la EPA en el primer trimestre a 103.100 desempleados en esta última entrega de la encuesta. Con todo, la provincia tiene la tercera tasa de paro más elevada del país, el 34,56% según la EPA, superada solo por Cádiz y por la ciudad autónoma de Melilla. Se valora en general como una buena noticia que el desempleo descienda en la provincia, a pesar de que esta mejora pues tiene escaso impacto sobre el mercado laboral de la provincia, que mantiene diferenciales importantes en tasa de paro con respecto a la nacional, 12,19 puntos porcentuales superior a la media de todo el país. Pues ese dato también conoceremos algunos asuntos, referencias del consejero de Medio Ambiente en el Parlamento de Andalucía en torno a los datos sobre el incendio de Quesada. La Administración Autonómica dice va a poner en marcha las medidas necesarias para paliar los efectos ambientales de los incendios de Quesada y Lújar en Granada. También reacciones y reflexiones desde ASAJA, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, que valoraba tanto los costes que ha tenido de extinción este incendio como lo que entiende responsabilidades en una mala gestión ambiental y propuestas que realiza en este sentido para evitar que este tipo de asuntos se vuelvan a repetir. En fin, estos y otros asuntos en cartera informativa. Antes, como es habitual, de entrar en más materia, vamos a conocer la previsión meteorológica, datos de la Agencia Estatal de Meteorología para lo que resta de jornada, para las primeras horas de mañana, y que llegan hasta usted, como es habitual, por la gentileza de Deportes Store, que se encuentra en estas fechas celebrando su vigésimo aniversario. Buenas tardes. Se mantiene el cielo poco nuboso en la provincia de Jaén, aunque a lo largo de la tarde se van a ir formando nubes de evolución y se esperan chubascos en las sierras que podrán venir con tormentas. Las temperaturas no cambian demasiado. Sigue hoy también el aviso de nivel naranja en el Valle del Guadalquivir, por máxima sobre los 40 grados. 38 alcanzamos hoy en la capital y en Villacarrillo, 39 en Linares, 40 en Andújar, 37 en Úbeda y 33 en Cazorla y Alcalá la Real. Sopla viento del oeste. Mañana viernes se mantendrá el cielo bastante despejado, aunque en las sierras de nuevo se formarán nubes de evolución. Las temperaturas serán como las de hoy o podrán bajar, sobre todo en la mitad occidental de la provincia. Mañana el aviso ya será de nivel amarillo, por máxima sobre los 38 grados en Sierra Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir. Esperamos concretamente mañana unas máximas sobre los 37 en la capital y en Villacarrillo, 38 en Andújar y Linares, 35 en Úbeda, 31 en Alcalá la Real y 30 grados en Cazorla. Seguirá soplando viento del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Datos que completamos con lo que ocurre en este momento en nuestra ciudad. Todavía mucho calor, 37 grados centígrados de temperatura ambiente. Se espera una máxima para el día, hoy en las horas centrales de la tarde, en torno a los 39 grados, cielos absolutamente despejados. Hora 14 Jodar, con Javier López. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. La Concejalía de Servicios Municipales del Ilustrísimo Ayuntamiento de Jodar informa que durante los próximos días se va a proceder con los tratamientos de cura necesarios en los parajes, cunetas, lindes, parcelas que rodean todo el casco urbano de la ciudad. Los mismos se realizan con productos químicos que pueden producir daños y molestias tanto a los cultivos cercanos como a los animales que pudieran pastar en su entorno más cercano, por lo que desde esta concejalía se pone sobre aviso a todas aquellas personas afectadas, se abstengan de cualquier tipo de recolección de espárragos, caracoles o propietarios tanto de animales domésticos o ganado, para que tomen las precauciones necesarias y así evitar verse afectados. Con la colaboración de todos, todos ganamos. Gracias. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar, teléfono 953-78-51-48. Bien, pues comencemos con una buena noticia. Se ha completado ya la panoplia de premios de la Denominación de Origen Sierra Mágina para el reconocimiento de los aceites de forma anual, los ganadores, que vienen a complementar el premio ya conocido en enero del mayor aceite de mayor calidad, ese premio Alcuza que recayó en dos vírgenes extra, Melgarejo Cosecha Propia y Verde Salud. Y decimos buena noticia porque en uno de los ámbitos, en el premio Lechuza, que es el que se otorga a las almazaras que han conseguido una mayor cantidad de aceite virgen extra certificado por la denominación de origen, en el tamaño, en el premio para las bodegas de mayor tamaño, en la categoría, ha sido reconocido el trabajo de la cooperativa Cristo de la Misericordia de nuestra ciudad. También le acompañan en ese nuevo galardón, en el capítulo de ese premio Lechuza, en las que tienen menor entidad, las que están por debajo de los 800.000 kilos de aceite, ha sido reconocido el trabajo de la almazara Nuestra Señora de la Esperanza de Mancha Real, que comercializa a la marca Conde de Argillo. Decimos, para las grandes bodegas, ha vuelto a ser reconocido el trabajo de la cooperativa Cristo de la Misericordia de Jodar, que es la entidad que más veces ha logrado este distintivo, por lo tanto la que mayor porcentaje de virgen extra viene realizando de entre su bodega y que tiene como marca, como conocen, la Quinta Esencia. Este galardón se complementa también al premio Pregonero, que es el que mayor cantidad de aceite dentro de nuestra denominación de origen vende en el exterior, exporta fuera de las fronteras, que ha vuelto a recaer en la cooperativa de Bedmar, que vuelve con su marca Magna Sur, Horno Magna Sur y Sunter Oliva a ser la que más aceite envasa en el año 2014 de acuerdo a las bases del premio, y comercializa pues en ese formato. Pues con Magna Sur premiada y también con el reconocimiento a nuestra cooperativa, esas galardones se harán entrega, serán materializados en la fiesta del olivar y el aceite de oliva, en esta ocasión 16ª edición, que se va a celebrar en septiembre en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen en Bedmar. Pues enhorabuena para ese galardón que vuelve a cosechar la cooperativa Cristo de la Misericordia. Vamos a otro asunto. En el día de hoy, en el Parlamento, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ha destacado que se van a poner en marcha todas las medidas necesarias para paliar los efectos ambientales de los incendios de Quesada y Lujar. Falta concretar en qué medida y cómo se van a paliar esos efectos, que han sido sin duda importantes. También destacaba en el Parlamento el esfuerzo y la cualificación del dispositivo de extinción dependiente de la Administración Autonómica, Plan Infoca. Insiste el titular de Medio Ambiente que Andalucía se ubica en una zona crítica, la más zona crítica y sensible de toda Europa, por sus condiciones climáticas adversas y por su extensa masa forestal. Además, se han producido unas condiciones ambientales especialmente agudas. Cuando se produjeron estos dos siniestros había una ola de calor por encima de 40 grados y escasa humedad. La eficacia del dispositivo se debe también a la coordinación, dice Fiscal, entre los organismos que intervienen y con la que se ha producido en otras consejerías y otras entidades, como el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, el Ejército, la Junta de Castilla-La Mancha, la Guardia Civil, Policía Local o Protección civil. Pues a la espera de que se concreten en qué van a consistir esas medidas y por su parte la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA, presenta entre tanto un plan para la recuperación del monte y la actividad del silvicultor. Entiende ASAJA que no se puede continuar con esta política de conservación, entiende política nefasta que pronostica con un periodo corto de vida. En 50 años, dice el gerente de ASAJA, no quedará nada de continuar con estas tesis. La organización presenta esta propuesta a todos los partidos, agentes sociales y económicos y considera que es la mejor manera de evitar que el monte se queme y preservarlo para futuras generaciones. El plan de montes de ASAJA, Luis Carlos Valero. De ASAJA Jaén, ante la gran desgracia que nos está sucediendo en nuestros montes por la catastrófica gestión forestal que se está haciendo en los últimos años por parte de la administración andaluza especialmente, ¿no? Donde el monte se ha abandonado en los últimos tiempos y por lo tanto esa carga que tiene de leña de por falta de limpieza y por no haber tenido limpios los cortafuegos, esa política ecologista extrema de que se convierta en una selva el bosque, estamos pagando ese precio. En los últimos años se están quemando miles y miles y miles de hectáreas. Eso no se puede seguir así, porque si no las futuras generaciones no van a tener dónde cobijarse en la sombra. No va a quedar ni un árbol en pie, ni en nuestra comunidad y posiblemente tampoco en el resto de España, pero especialmente en Andalucía, porque se está demostrando que esos incendios son imposibles de extinguir de una forma eficiente. La prevención es lo que hay que hacer y esa es la propuesta que vamos a hacer desde ASAJA. Por un lado, que se limpien los montes y que se cuide y los cortafuegos vuelvan a habilitarse para evitar esos grandes incendios. Y por otro lado, crear un nuevo personaje en el monte, que podríamos llamarle ese silvicultor, ese cuidador del monte, para que le saque además todos esos recursos ociosos que se han dejado abandonados en ese monte. La madera, la ganadería, lo que es también las colmenas, la posibilidad de establecer truferas que son compatibles con esa ganadería, la posibilidad de la miel, todos los recursos forestales que están ociosos ahora mismo, mediante arrendamiento a largo plazo, por lo menos 20, 25 años, para que esta persona pueda desarrollar su actividad, orientada especialmente a jóvenes del mundo rural que a través de las ayudas comunitarias de la Unión Europea por incorporación a la actividad de la silvicultura, se pueda crear un entorno donde también el resto de industria o de agroindustria o de comercio alrededor de todo esto, que fuésemos capaces de generase una riqueza en los pueblos y en esta zona, que evitase por lo menos el despoblamiento que está sufriendo. Es evidente. Palabras de Luis Carlos Valero, el gerente de ASAJA, con duras críticas a la administración autonómica, por lo que entiende el abandono de la gestión del monte. Ya han escuchado esa política, decía, de ecologismo extremo, plantea Luis Carlos Valero. Bueno, vamos a otros asuntos. Les apuntamos en titulares los datos que publica, que arroja la encuesta de población activa, la EPA en Jaén, con un buen dato, un descenso de ese porcentaje de esos trabajadores, 2.400 personas, pero que anda lejos de acercarnos a la media. Estamos 12 puntos, 2 por debajo de la media de desempleo en todo el estado y somos la tercera provincia, la tercera zona, solo superados por Cádiz y la ciudad autónoma de Melilla. Reacciones, pues ya pueden imaginar, valoraciones las hay, las que hace el Partido Popular. El gobierno de Rajoy, dice Gabino Puche, el parlamentario popular por Jaén, tiene como prioridad seguir en la senda del crecimiento y dice la Junta de Andalucía no mueve un solo dedo por la provincia. Desde los socialistas se recuerda que la estacionalidad de la bajada del paro es un hecho y también en la provincia, y reiteran la necesidad urgente de que el gobierno, en este caso la Nación, apruebe un plan especial de empleo para Jaén y muestre su sensibilidad, a diferencia de lo que están haciendo ya la Administración Autonómica y sobre todo la Diputación Provincial con esos planes de empleo. Como ven, nada nuevo bajo el sol en la valoración en las fuerzas políticas mayoritarias de momento en la provincia sobre estos datos de empleo. En cualquier caso, un dato positivo, 2.400 jienenses han encontrado empleo según la encuesta de población activa. Andamos lejos de la media nacional y somos, por desgracia, ostentamos ese triste récord, la tercera provincia, la tercera zona con más desempleo tras Cádiz y la ciudad autónoma de Melilla. Pues un dato para concluir y sin duda para la reflexión. Son las 2:30, Noticias de España y del Mundo, la 14, siempre aquí, sintonía de la SER.